Hola, muy buenos días, mis queridos amigos. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Estamos hoy empezando un nuevo programa y les habla su amigo. Pato Rocha aquí, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien y bueno, vamos a empezar con este tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, mi amigo querido Pato? El tema de hoy va a ser las personas tóxicas, quiénes son, cómo las podemos identificar y qué se puede hacer al respecto. Hoy, mis queridos amigos, pues espero que no se muevan de sus lugares, que vengan y estén. Vengan y estén qué. Vengan y estén dispuestos a escuchar este programa y que preparen su cafecito. Son las 11:05 de la mañana. ¿Y cómo va a estar el clima de hoy, mi querido amigo Pato? ¿No sabes? No, no sé. Pues yo pienso que va a estar frío y nublado, y ya ven cómo está, entonces ojalá que salga el solecito más tarde y empezamos nuestro programa o empezamos con música. No, vamos directo. Una persona tóxica, ¿tú has conocido alguna persona que sea tóxica en tu vida? Ay, sí, que mucho me jode, sí. No es que mucho te joda, lo que pasa es de que hay las personas tóxicas, la mayoría de veces son aquellas que con las que tienes una relación que te desgasta, que te intimida o que te culpabiliza o te ningunea. No nomás a ti, sino hay personas tóxicas que son tóxicas de por sí, no nomás contigo, sino con todas las personas que se les atraviesan por el mundo. Entonces, son personas que no toman su responsabilidad en la vida, son personas que toda la gente tiene la culpa menos ellos de lo que pasa. Sí, conozco gente así que saben que tienen sus responsabilidades y no las cumplen y todavía se van sobre la razón y se enojan con uno. Entonces, eso es una persona tóxica. Una persona tóxica es aquella persona que piensa que siempre está hablando de sí. Yo soy y yo me merezco y yo tengo y bla, bla, bla. Y las personas te das cuenta que alrededor ya ni atención les están poniendo y ellos siguen hable y hable y hable y hable porque se sienten que tienes que ponerme atención a fuerzas. Tienes que ponerme atención porque Quieren llamar mucho la atención. yo soy especial o yo soy me lo merezco todo. Entonces, hay personas que son así. Te voy a contar una historia ahora sí, yo tenía una amiga fueron aproximadamente 12 años. Y nos la llevábamos bien y todo, todo bien. O sea, la conocí y nos llevábamos bien a todo dar con ella. Pero llegó un tiempo en que ya no la soportaba. Ya no la soportaba, me hablaba por teléfono y me ponía de nervios cuando veía que sonaba el teléfono. Y no porque le tuviera miedo, sino porque ya no me interesaba escucharla. Ya no me interesaba el hecho de que estuviera tanto en mi vida. Después de que fue una persona bien importante, fue amiga, pero fue una persona muy importante en mi vida. Y la razón por la que dejó de importarme es porque me hacía drama de todo. Éramos amigos, amigos nada más. Y si no le daba yo de lo que estaba comiendo, literalmente lloraba. O sea, se empezaba a derramar lágrimas, pero a morir. Y yo decía, ¿y esta mensa qué trae? O sea, ¿por qué? Yo nunca he permitido que una persona abuse de mí. Nunca he permitido que una persona, se sobrepase conmigo en ese aspecto. O se aproveche. No, emocionalmente de ningún aspecto. O sea, pero ella como que quiso empezar como a no sé qué onda. Decía que yo hería con mis palabras. Yo sé que tú ya me conoces un poquito. Yo sé que soy bien, bien, bien mal hablado con las personas que conozco, cuando estamos en ya más íntimo, ¿no? No, Sí. no en la intimidad, pero ya más íntimo que me conocen fuera de la radio, tú sabes que soy una persona que soy muy mal hablado. Para mí eres una persona noble y yo me gusta mucho cómo eres. Sí, soy noble, pero soy mal hablado. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Soy muy noble, pero tú sabes que siempre que hablamos, yo siempre estoy hablando con majaderías y con malas palabras y bla, bla, bla. A mí me encanta. Bueno, a ella no le gustaba. Y ella quería que yo no dijera ninguna mala palabra, que yo me dirigiera por la vida como si fuera, no sé, y yo no puedo cambiar, yo no voy a cambiar. Claro que en la radio de vez en cuando decimos una que otra mala palabra, pero no me puedo expresar como yo me expreso en la vida real, o sea, en mi vida diaria. Bueno, ella no quería que yo dijera ninguna mala palabra, quería que siempre me estaba corrigiendo. Siempre, no Te digas quería así. controlar. Exactamente. Y a mí para que me controlen está muy, muy en chino. Bueno, llegó un punto en que en el otro radio que yo estaba en Washington, allá en Seattle, yo la invité para que ella fuera a hablar del tema de la ley de atracción. Sí sabes de eso, ¿no? Sí, claro que sí. Le invité a que fuera a hablar de la ley de atracción, le pagué el boleto y todo. Boleto de avión, se quedó en mi casa. Y iban a ser 2 días. El primer día se levantó bien y ya nos fuimos, hablamos, estuvo todo bien, estuvo todo chévere. El segundo día, tú sabes que las mujeres tardan más en el baño, había un solo baño. Siempre de que se peinan, de que se maquillan. Salen igual las viejas, pero ellas se tardan como 4 horas. Pero nos tardamos, nos arreglamos Bueno, y en la total de disco que nos arreglamos. el programa empezaba a las 10 y yo le pregunté, era media hora de camino, le pregunté a qué hora te vas a levantar o cómo le hacemos. No, ella se iba a levantar a las 7:30 supuestamente a bañarse y a prepararse. Dije, bueno, yo me levanto como a las 8 y nos vamos, ¿no? Yo en media hora yo estoy listo, yo no me tardo mucho, listo de pies a cabeza. Y pues su reloj estuvo sonando, su despertador estuvo sonando desde las 7:30 y ella no se levantaba. Entonces yo no la levanté. Yo a la hora que yo me tuve que levantar, me levanté, me metí a bañar y yo me fui a la radio. Ese día, después del programa de radio, ella iba a salir al aeropuerto, yo la iba a llevar. No, ella me mandó un mensaje diciendo que sentía mucho no ser como yo quería que ella fuera, pero que ella no podía cambiar. Entonces, que no me molestara que ya ella estaba en el aeropuerto. Y ya, le contesté, le digo, ¿de qué estás hablando? Si es que no me levantaste, le digo, es que yo no te tenía que levantar. Tú dijiste que te ibas a levantar, yo te vi ahí dormida. Para mí estás cansada, eso no tiene que ver con tu manera de ser. Y total, de que de ahí dije, este es el momento justo para cortar esta amistad. Ahí se acabó. Se Y dio la oportunidad fueron ya de... 12 años de amistad, o sea, así es de que para mí no me es tan difícil dejar ir la gente, nada difícil en ningún aspecto. Hay mucha gente que le es muy difícil dejar ir gente. Claro que sí, Que así los es. tíos, que ay, que qué van a decir, no, para mí háganme una jaladita y yo así de volada los despido de mi vida. Que tal vez personas tóxicas también son personas, como tú dices, que nos quieren controlar. Y a mí me ha pasado eso, que me quieren controlar, pero yo soy una persona que no me dejo controlar porque yo mis convicciones las tengo bien, bien centradas. Yo sé lo que hago para mí, ¿verdad? Yo sé lo que hago, cómo actúo. Todas cometemos equivocaciones, pero personas que vengan y te quieran controlar, debemos de tratar la manera de con amor a hablarles y decirles lo que está pasando. Para No, mí y es con a amor. veces con amor no, a veces tienes que bajarlo de la nube donde andan. Sí, hay personas que sí debes de hablarles claro y fuerte, porque si no, siguen y siguen en lo mismo y no queremos que en nuestra vida nos la controlen, seguir en lo mismo. Las personas tóxicas también son personas que a cada rato te llaman, a cada rato te llaman. ¿Que dónde estás? ¿Que qué estás haciendo? A mí me choca eso, pues, que habían veces de que venían y una persona quería, siempre me decía, ¿en dónde estás? Y yo me molestaba tanto en la forma que lo decía, como que yo tenía que andarle diciendo en dónde estaba. Cuando yo iba a salir, quería, me decía, ¿a dónde vas? De una forma como quien dice que ¿por qué voy a salir? ¿Que qué voy a ir a hacer? ¿Qué les importa? Si uno tiene que salir es porque uno tiene que salir a hacer sus cosas, a hacer sus mandados. Uno no puede estar amarrado ni apegado a los calzones de nadie. Y esos son las personas tóxicas que ay, a cada rato te llaman, te molesta, te dicen en dónde estás, que qué vas a hacer, que si no las acompañas a algún lado se enojan. No, hombre, y que todavía, si tú les dices algo que ellas están haciendo mal, están incumpliendo, todavía se enojan y se van contra la razón. Eso es una persona tóxica. No, y luego encontré, tengo otro amigo, pero ya se le quitó los tóxicos, se lo quité a fuerzas. A puro huevo. Este muchacho veía todo en la vida de una manera gris, o sea, no podía ver para él nada bonito, no había nada bonito en la vida. Entonces se quejaba de su familia, se quejaba del trabajo, se quejaba de esto, se quejaba de que no tenía carro. Oye, mijo, si no tienes carro es porque tú no quieres tener un carro. Se quejaba de que las otras personas abusaban de él porque él no sabía inglés. No, ¿sabes qué? No es porque ellos sepan inglés y tú no. Tú tienes que aprender inglés para que supuestamente ellos ya no se rían lo que sea, ¿no? La cosa es de que son personas, te digo, que siempre están culpando a los demás de lo que pasa en su vida y eso no está bien. Eso no está nada bien, entonces tenemos que empezar a saber tomar nuestra responsabilidad en la vida. Y nuestras propias decisiones buenas para nosotros mismos, porque las malas decisiones que nosotros tomamos nos afectan. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no queremos que nos afecten nuestras malas decisiones si nosotros estamos haciendo mal? Pero muchas veces las personas tóxicas no se dan cuenta. Para ellos son perfectos. Ellos no tienen nada que decir, nada de ellos. No tienen absolutamente qué opinar de su vida porque ellos son perfectos, pero sí están jodiéndole la vida a otros y uno se cansa, pues. Yo soy una persona muy paciente, pero voy guardando. Pero cuando exploto, haz de cuenta que es un huracán, una pinche bomba. ¿No te ha pasado? En Facebook a mí me pasa mucho que veo los estados de la gente y me los paso, ya no leo lo que dice porque ya sé lo que van a decir. En mi Facebook tengo como unas 4 personas que estimo mucho. Los estimo, pero ya no los leo. Porque me encabrona, ¿no? Me encabrona el estado que ponen. O sea, no hay necesidad para quejarse tanto. Pero en Facebook, que estoy triste, que me duele la muela, que... Pero es que hay gente que diario le pasa algo. Y cuando no les pasa algo, buscan que les pase para poner algo triste en Facebook. Porque quieren llamar la atención. Pues conmigo no se puede así. ¿Sabes? A mí me... Ok, te voy a hacer una pregunta. Quizá ya sabemos, yo ya sé la respuesta y tú también. ¿Qué prefieres tú en una persona? Vamos a decirlo en un hombre. ¿Físico o prefieres inteligencia? Su inteligencia, porque claro. el físico se acaba. Exacto. Pero la inteligencia no. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, el cuerpo se arruga, la belleza se acaba, pero la inteligencia y la astucia de la gente no. Entonces, eso es a lo que voy, es que a mí me gusta la gente inteligente, la gente dura, la gente que tiene carácter. Cuando me encuentro con una persona que no tiene carácter, prácticamente no es que lo haga a un lado, pero como que no me gusta ese tipo de gente. Como que no me gusta ese tipo de gente para juntarme con ellos, porque habitualmente te vuelves como la gente que te juntas. O la gente que se junta contigo se vuelve como tú, una de dos. Se te pegan las costumbres de la gente, claro. No queriendo. No, es como los que vienen de otros países, venimos de otros países, la mayoría que somos centroamericanos, a mí me choca porque fíjate, pues, no es, yo no soy racista, no soy una persona que discrimine a nadie. Sí eres. Yo no discrimino a nadie. Sí, cierto. Pero fíjate de que hay personas de que vienen de otros países y ya en mi país decimos puchicabos. Puchicabo. Y ya vienen y se juntan con mexicanos y ya empiezan con sus palabras mexicanas y yo les digo, órale, órale, tú eres guatemalteco, tú eres salvadoreño, no eres mexicano, tienes que hablar como mexicano, si eres mexicano tienes que hablar como mexicano. Pero muchas veces, no manches, güey, que ya no dicen puchica vos, sino que, no manches, güey, ¿te imaginas? Se pega, Se pegan las yo palabras. puedo hablar como ustedes y no tiene nada que ver. Sí, pero se pegan las palabras y ya empiezan con sus cosas. Y yo digo, como una persona, y si me están escuchando y me están viendo, sabrán de lo que estoy hablando. Viene y me dicen, yo dije, puchica vos. Hoy dije, me haces el favor, ellos ya conocen mis palabras. Y les dije, ¿me puedes pasar el pirujo, por favor? ¿Me entiendes? Para nosotros, voy a explicar bien. Sí, yo sé lo que es un Voy a pirujo. explicar para los que no sepan qué es un pirujo, pero un ¿Y pirujo una es, piruja qué es? pues una piruja es la esposa del pirujo. Pero un pirujo en mi país es un bolillo. Sí. Que para nosotros bolillo quiere decir un borrachito que anda tirado ahí en la calle. Bueno, Dios mío. ¿Cómo cambian las palabras entre diferentes países? ¿Me entiendes? Entonces, ¿te imaginas? Yo dije, ¿me pasas el pirujo? Y ellos saben qué es un pirujo en mi país, porque yo ya les había explicado. Entonces vienen y dicen, enfrente de toda la gente, me dicen, oye, tú tienes que hablar bien, tienes que hablar como mexicana, porque aquí se habla bien. Porque aquí somos más mexicanos que salvadoreños y guatemaltecos. Claro que sí, porque el mexicano habla bien y el guatemalteco habla mal. Habla Habla puchica. puchica vos. Entonces, yo me sentí mal porque a mí no me gusta contestarle a la gente mayor, pero yo le tuve que decir con respeto, mire, señora, ¿Qué le dijiste? Con perdón de la palabra, mire, señora, no esté No, chi. no, sí, con el perdón de la palabra señora, pero fíjese, usted es mexicana, tiene que hablar como mexicana. Yo soy guatemalteca, yo no voy a cambiar mi hablado porque a usted le interesa que yo cambie mi hablado. Yo soy simplemente una persona guatemalteca y a mí me gusta hablar como hablamos en mi país. Yo no quiero perder mis costumbres ni mis raíces. Entonces, si usted quiere hablar como su país, hable como su país, pero respete a las demás personas que hablan diferente, porque yo le respeto su hablado, le respeto sus costumbres, pero ahí están, jode que No, jode. y los mexicanos somos muy, la mayoría, no quiero decir que todos, porque no todos, somos muy, que queremos que las personas hablen igual que nosotros, pero incluso en el mismo país tenemos diferentes maneras de hablar y tenemos diferentes tonos de hablar, diferentes tiples o acentos. Diferentes acentos, claro que Entonces no sí. hablamos todos igual. Bueno, siguiendo con eso de las relaciones, tóxicas. Muchas veces caemos en relaciones tóxicas apenas sin darnos cuenta. Nos involucramos con gente que son tóxicas sin darnos cuenta. De hecho, se trata de un problema bastante usual, ya que no siempre somos capaces de captar a la primera las verdaderas intenciones de la De la persona. persona. Y fíjate, que estas personas, la mayoría, son personas como, te digo que siempre se están, centrando en el lado negativo de las cosas. Siempre están viendo lo negativo. Son personas muy Si no negativas. sale el sol, no salió el sol. Si porque salió el sol, porque salió el sol. Si el pájaro canta, porque canta. Y si no canta, porque no canta. O sea, nada les place del diario vivir, por decirlo Sea así. que nadie les com nada nada los complace. Nunca, nunca te escucha a ti. Nunca escucha tus problemas. Siempre tienes que Quieren hablar escuchar de ellos. los de ellos. Y siempre están hablando de ellos. Y me pasa, y me sobra, y me falta, y bla, bla, bla. Está siempre dispuesta a señalar tus defectos. Como por ejemplo, déjame ver. Ay, mira, los lentes que traes no me gustan. ¿Por qué no agarras unos redondos? Cosas Claro que así. sí, hijo. Siempre están hablando de otra gente. Pero en mal. O sea, nunca te dan un, ¿cómo se dice? Un piropo. Sí, es piropo. ¿Cómo Sí, dicen ustedes? un piropo, o sea, Un compliment. sí, te adulan. Ah, ay. Te adulan. Y te saca de quicio a menudo. Eso te digo, me pasaba con mi amiga. No sé, era una cosa bien rara, pero yo me enojaba y al momento que yo me enojo, yo no lo puedo disimular. No es como, bueno, tú ya me has visto medio enojado. La verdad es que nos perdimos en el freeway ya así. Yo no puedo disimular cuando yo me enojo. Entonces, esas personas seguido te sacan de quicio por cualquier cosita o por ya, pues ya te hartaron más que nada. No ponen atención la mayoría de los veces en tus sentimientos. O sea, si tú estás pasando lo que tú estás pasando, ellos ni les va ni les viene. Y aquí está esto precisamente lo que andaba buscando. Dice, te presiona para que hagas cosas con las que no te sientes a gusto. Y te voy a decir que una vez me pasó con esta amiga. Estábamos en un café. Y siempre que hablo con ella, siempre hablábamos de. Ay, Dios mío. Hablábamos, tú sabes que de cosas del universo y que los angelitos y que no sé qué y cosas así. La Sí. energía y que mira que deja y te hago Reiki, ¿no? Cosas así. Sí. Esa vez estábamos en un café y me dice, a ver, dame tus manos. Y ya extiendo yo las manos, ¿no? Tú bien obediente. Bien obediente. Y luego me dice, cierra los ojos. Le digo, ¿para qué? Cierra los ojos. Le digo, no, ¿para qué? Que cierren los ojos. Le digo, ¿para qué? Ay, contigo, le digo, antes jodiendo. Y se enojó porque le dije que no estuviera jodiendo. Jodiendo para los puertorriqueños es otra O sea que palabra. sí quería ella hablar, sí quería ella que la entendieras, pero No, quería que ella quería que yo hiciera lo que ella decía. lo que ella decía. Pero a mí no me va, si yo no quiero hacer algo, a mí no me vas a hacer jamás que haga lo que tú quieres. Si yo no lo quiero hacer, no va a haber manera. Como toda persona que No, no, no, hay personas la que mayoría es por. personas que se dejan. Hay personas que por no quedar mal van a hacer lo que tú les digas. Y no. Y bueno, y ya total de que de ahí se enojó. Se enojó y siempre esos tipos de pleitos eran los que teníamos. Y otra de las cosas, como por ejemplo, con ella, siempre el que salía desembolsando dinero era yo en cualquier tipo de evento. O sea, ella era una señora mayor, no era una chiquilla Ah, ni. yo me imaginaba una No, jovencita. no, no, no, no, no, era más grande que yo. Si Ah, estamos tenía que hablando. ser más madura que tú entonces. Era más grande que yo. Entonces, la cosa es de que, como por ejemplo, íbamos a cualquier parte y pues el pato siempre por delante. Ay, perdón. Es que los hombres siempre van por delante que de No, no, no, uno. no, no, ni madres, ¿cuál? Te digo que nomás cuando les conviene a ustedes. Y la cosa es de que siempre, o sea, haz de cuenta como, por ejemplo, si yo venía para California y llegaba a su casa, el que tenía que poner la comida era yo, por decirlo, ¿no? O sea, Tú llegas a mi casa y yo te atiendo como rey y todo lo gasto. Te llevo a lugares y yo lo gasto. ¿Por qué? Porque Y eres mi invitado. de las veces que ella llegó a ir a Washington, el que ponía las cosas para que ella comiera era yo. Entonces yo digo, ¿de qué se trata esta amistad? Una amistad tiene que ser bilateral, no, no es nomás de que yo voy a dar y tú no. O sea, Sí. no estoy diciendo, si no tienes, pues no hay bronca, ¿no? Sí. Siempre Sí, porque a estamos, veces que no traemos sí, dinero. siempre estamos para ayudar a los amigos. Pero hay amigos que no ponen nada de su parte. Ahora, como por ejemplo, yo no sé qué visión tiene la gente. ¿Cómo se dice, no visión? De mí. Ay, Dios mío, se me fue la palabra. ¿Qué manera de pensar tiene la gente sobre mí? Que la mayoría de la gente piensa que tengo un dineral. No sé por qué es la mayoría de la gente piensa eso. Porque pareces riquillo. Bueno, yo no tengo la culpa de haber nacido con esta pinta. No, no sé no sé Perdón. por qué, pero la mayoría de la gente que me conoce piensa eso. Y pues no, yo trabajo y gano el mínimo. O sea, y la gente siempre dice, ah, pues que pague el pato. No, no, no digo toda la gente, pero Híjole, digo con me la ella. está tirando, ¿eh? Porque siempre que vamos allá me invita al... ¿A qué?

trasero, más que bueno y una defensa, tía de veras, un peluchito en el tablero con perfumito vainillero, si te lo arrimo y se te para mi carrito ruletero, no te falla, yo te llevo a donde quiera que tú vayas. Regresamos, mis queridos amigos, con su problema, con su... Pues alguna vez te has topado tú con alguien, te has encontrado tú con alguien a la que le preguntas o al que le preguntas cómo estás y te dicen, pues estoy. O sea, ya de entrada no te está diciendo que está bien. Estoy es como decir, pues ahí la llevo. Ya cuando te dice eso yo digo, ah, qué flojera, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Ya no le continúo la plática porque... Cuando le das pie a esas personas a que te empiecen a hablar negativo, te empiezan a llenar ahora sí como dicen, el buche de piedritas, ¿no? Te empiezan a contar sus problemas desde la suegra, los hijos, la escuela, que el camión iba muy lleno y no agarraron asiento y cosas de esas que dices, ¿y yo qué? ¿Cómo te puedo ayudar? Ahora sí como dicen, ¿no? O sea... No sé si esas, la mayoría de personas buscan como que llegue una hada madrina y le resuelva el problema pues, o la vida. ¿Quieres que solo lo escuches? No, pero qué flojera también estar escuchando diario problemas de alguien más. Voy de acuerdo, de vez en cuando, a todos nos pasa, a todos nos deprimimos. Yo me he deprimido y yo he tenido problemas gruesos. Y yo he tenido que buscar gente que me escuche, porque sí es bien importante que te escuchen. Claro que sí. Pero que te escuchen 365 días al año, pues no. ahí sí ya cambia, porque sí, porque eso entra entre las personas tóxicas, porque te la verdad muchas veces te bajan la moral con lo que pasan. Yo por eso es que no los escucho, porque si tú a mí me dices no tengo para comer, yo lo tomo literal. Oh, no tiene para comer. Eso hacía mi mamá mucho conmigo. Mi mamá ya murió hace 2 años. Pero mi mamá sabía cómo jugarme. En ese aspecto, no en todos los aspectos. A mis hermanos los hizo como quiso. Mi mamá era bien, bien cabroncita. Era bien tremenda. Y a mis hermanos los manejó como le dio su gana. Y los más chiquillos, yo y mi hermana la más chica, dijimos, no, espérate tantito, espérate. Entonces, pero mi mamá sabía cómo jugar con mi mente, en el aspecto de que... Controlarte. Todavía, estando yo acá y ella en México, y sabía cómo, en dónde pegarme. Si ella me decía, no tengo para comer, yo me imaginaba que no tenía ni tortillas. Te ablandaba el corazón. No, pues era mi mamá. Pero, o sea, si te pones a pensar, somos 7 de familia y... A los que últimamente se acercó fue a los más chicos con los que no pudo controlar. Ya últimamente como que dimos un poquito el brazo a torcer, pero no nos dejamos controlar como controlaba a mis hermanos. O sea que les pedía a todos y iba ajustando su dinerito. No. Escúchame, ¿tú qué sabes? Las mamás siempre, y esto es para todas las mamás allá afuera. O sea, nosotros como hijos siempre vemos que las mamás hacen más por los... Vale madristas, o sea, por el que anda mal, las mamás siempre están ahí. Sí, así es, la verdad. Y nosotros lo vemos como injusto, sí. Pero ellas son mamás. O sea, no podemos cambiar eso ni aquí ni en China. Siempre las mamás van a ser mal, más por el que anda en drogas, por el que anda en pandillas, por el que anda tomando alcohol. Y nosotros, los que nos portamos bien y apoyamos la casa, decimos, ¿y por qué? Pero pues son mamás. Eso no lo vamos a poder cambiar nosotros. Pero no es el tema, estamos hablando de las personas tóxicas. Luego hablamos de las mamás. Ya mañana hablamos de las mamás castrantes. Ajá. De las mamás que te... Castradoras. ¿Sí te acuerdas que te mandé un artículo? Sí. ¿Lo leíste? Sí, está muy bueno. No, está bien grueso. Está gruesísimo. Bueno, mañana hablamos de eso, si Dios nos da licencia. Vamos a hablar de las mamás castradoras, dice. Castrantes. Ah, no, Es lo mismo. Castrantes. Entonces, te digo, mi mamá en cierto modo también, a veces yo temía hablarle porque a veces eran puras desgracias, y siendo mi mamá. Entonces, ya cuando me empezaba a quejarse, duraba 3 minutos y le decía, ¿sabes qué? Mañana te hablo. Porque no quería yo llenarme de problemas más. O sea, yo siempre en mis trabajos, últimamente no, hace de un año para acá, no. Pero siempre he tenido puestos, como por ejemplo siempre he sido supervisor o siempre he sido encargado de un departamento. Entonces, tienes la responsabilidad del dueño de la fábrica y tienes la responsabilidad de los trabajadores y tú estás en medio y te comen los de arriba y te comen los de abajo. Luego todavía llegas a tu casa y el perro se hizo popón en la sala y todavía le hablas a tu mamá y te da más problemas, pues ¿a dónde te mandan? Sí, claro. Entonces hay que saber distinguir y hay que saber que aunque sea tu familia, aunque sea quien sea, tienes que tener mucho cuidado en no llenarte de los problemas de la gente tóxica. De llenarte de los problemas de los demás, porque es muy agotante, de verdad es muy agotante llenarte de los problemas de los demás, porque tú quieres ayudar y entre más los ayudas, más quieren. Ajá. Sí, ¿luego? Entre más los ayudas, más quieren, más... te piden, y la verdad es difícil estar llevándoles el ritmo a esa clase de personas. Entonces, no te estoy diciendo que las alejen, definitivamente, pero que hablen, que les digan lo que está pasando, que les enseñen a que no todo en la vida es sufrimiento, que tienen que vivir su vida, que tienen que disfrutarla, gozarla, porque acuérdense, amigos, que la vida es solo una. No, claro, y tiene uno que, te digo... la vida es bien simple, la vida es bien bonita, no se la compliquen. O sea, hay gente que se la pasa complicándose la vida por cualquier tarugada. Yo conozco, esto es en mujeres, la mayoría de las mujeres se complican la vida cuando se van a cambiar. Se meten a bañar y sacan como 10 cambios y se ponen el primero que sacaron. Sí. ¿Cierto o no? Sí. La mayoría, no estoy hablando de todas, porque sí, luego se me dejan venir como gordo en tobogán. y luego tienen un closet lleno de no sé qué ponerme. No tengo nada. No sé qué ponerme y el closet está lleno de no sé qué ponerme. Entonces, no se complican la vida. Hay gente que se complica la vida hasta por lo que va a comer, no saben qué van a comer y se enojan. Siendo que hay opciones para lo que quieras comer. O sea, en este país no falta la comida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y qué más? O sea, hay gente que va enojada por la vida. Esas son personas tóxicas también. Sí, se enojan de todo, pero también están... A mí se me hace que están enojadas con ellas mismas y que no están satisfechos, de veras. Pues que se busquen quién les satisfaga sus necesidades, porque... Porque yo no, dice. Porque yo no, no puedo. No, sí, y te digo, este tipo de gente hay que... En realidad tenemos que deshacernos de ellos, o sea, no en el hecho de que ya no les hablemos o nos apartemos de ello completamente, pero no llenarnos la cabeza con sus problemas. Tengo una amiga que canta hermoso. Ya te la enseñé, ¿no? Ya, canta bien hermoso. Y también se la pasa quejándose diario. Y canta hermoso. Esa mujer, no, hombre, ¿cuál Talía ni cuál? No, esa mujer canta. Oye, pero ya hablamos de mujeres y ahora de hombres. No, pues habla tú, dale, échale. Los hombres son... Somos unos hombres, somos unas criaturas inocentes abusadas por las mujeres. Ay, sí, oye, unas criaturas inocentes abusadas. A ver, dale, tú dale, tú échale. Hablemos de los hombres también, porque dale, pues. Hemos hablado solo de las mujeres. Échale. ¿Y los hombres qué onda? Échale, pues, a ver qué. No, mira, los hombres, esos son bien tóxicos. A ver, ¿cómo? Son más tóxicos que una mujer. Mm-mm. Claro que sí. Que no te pongas esto, que está muy corto. Pero te estás enseñando mucho. Tú estás hablando de tu esposo. Oye, no. Yo no estoy hablando de mi esposo. ¿Quién más te va a decir eso? Mi esposo me deja a mí que use todo. ¿Pero quién más te va a decir eso? Pero la mayoría de hombres así son. Yo, mire. Ningún amigo te va a decir eso. Me di cuenta antier. Había, no voy a decir nombres. No, sí diga nombres. A ver. José de Jesús. No voy a decir nombres, pero... Pero... Me di cuenta porque fíjate de que... ¿Qué te dijo, pues? La muchacha llegó a mi casa y me prestó ropa para ponerse. Uh-huh. Entonces, ay, me sacó como casi todas mis gavetas de ropa. Uh-huh. Se cambió y se puso lo más bonito que yo tenía. Entonces viene y su novio le dice, no te pongas eso porque estás enseñando mucho los pechos. ¿Quién le dijo eso? El novio a la novia. Pero es su novio. Sí, pero son tóxicos los hombres. No, pero es su novio. O sea, aquí es... Pues tiene que cuidar lo suyo. No, pero no quiere decir son pinches controladores. Eso es tóxico, que te estén controlando, que no te vas... Gracias a Dios, mi esposo no es así. Mi esposo a mí me dice, lo que tú te quieras poner, amor... Y si quieres salir encuerada, mi vieja, salga encuerada. Y si tú te sientes bien, mi amor, con lo que estás usando, pues adelante, mi amor. Porque tú eres la que te lo estás poniendo. Ese es un esposo buena onda, ¿no? Fíjate, otras señales de personas tóxicas son personas egocéntricas. Egoístas, sí. Egocéntricas. Solo hablan de ellas mismas y yo, y yo, y yo, y yo. El yo-yo. El yo-yo. Son personas negativas. Todo tiene un pero para ellas. Siempre ven el vaso medio vacío. Son envidiosas. Ahí te hablan. Y envidiosos. Envidiosas, así como alguien que estoy viendo muy despistadamente. Siempre creen que lo suyo es mejor. Son incapaces de reconocer que algo no lo es. Son víctimas. Sí. Si estás mal, ellas siempre están peor. Sí. Eso sí es cierto. ¿Será cierto? Sí, porque tratan la manera como igualarte. No, tal vez no igualarte, sino sobrepasarte. Siempre el uno más que tú, ¿no? Como luego dicen. Normalmente lo hacen para llamar la atención o ser el foco de interés. Ay, pues que fíjate que qué hueva. O sea, el hecho de que alguien te... Se hace el centro de interés de alguien porque estás mal. O de todo mundo. Qué flojera. Son personas soberbias también. Son poseedores de la verdad absoluta y cuidado si les llevas la contraria, porque se sentirían incómodas u ofendidas. Sí, eso sí es cierto. Eso, yo me he dado... Yo me considero que yo soy soberbio, fíjate. ¿Y bueno, tóxico? También. Son descalificadoras, siempre critican a los demás o en el trabajo de los demás, o el trabajo de los demás y no en una forma constructiva. O sea, de que no son constructoras. No, fíjate que yo no me considero una persona tóxica, pero sí lo he sido. Sí, mira, yo me estaba dando cuenta ahorita con lo que estoy aprendiendo aquí, porque yo estoy aprendiendo igual que ustedes, mis amigos. Estos temas nosotros los buscamos, pues nos los piden, gracias a Dios. Hay personas que nos piden los temas y así es como vamos sacando temas. Pero fíjense que hay personas tan tóxicas que, como dice, lo controlan a uno. Y o como está diciendo mi amigo Pato, son personas soberbias, son personas que son... Como dice, usan el yo-yo, que solo yo. O son, como digo yo, son asadones. Uh-huh. Todo para adentro y nada para afuera. Sí. No, sí, pero ¿sabes qué? Esas personas terminan mal. Siempre terminan mal porque no te la puedes pasar toda la vida así. Se quedan solas. Wow. Se quedan solas o... Qué triste. O se quedan, en el tiempo que ellos necesitan, no hay quien les tienda una mano. Y yo lo puedo ver con personas que han trabajado conmigo que eran soberbios y se creían que ellos solos la podían y esto y lo otro. Hacen daño, o sea, hacemos daño muchas veces con nuestra soberbia. Yo he sido soberbio, Yo no lo voy a negar. Y he sido bien mendigo en algunas veces, se puede decir. Pero la mayoría del tiempo siempre la gente me busca. O sea, he sido soberbio, he sido cabrón cuando he necesitado serlo. Pero siempre como supervisor, siempre trato de ponerme, de ser justo, de ser justo. ¿Me entiendes? Y hay gente que muchas veces tiene el poder de algo, o son supervisores y sienten como que, uy. Que son dioses ya de una vez. Así es. Y fíjate de que sí, también me he dado cuenta que en los trabajos hay también jefes tóxicos. Sí. Es que, mire, tóxico no quiere, no abarca solamente una rama, sino que abarca muchas ramas de diferentes personas, muchas cosas de diferentes personas. Porque fíjense de que a veces los jefes quieren manipularlo a uno, que porque soy jefe, que te inviten a esto, que te inviten a... que te tienen que invitar a comer para adularte, para... ay, vamos a mantener bien al jefe feliz. Y no es así. Nosotros nos vamos a ganar a nuestros jefes con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con... todas las personas tenemos carisma, pero todo, yo pienso que todo, fíjate, Pato, que yo pienso que todos en un momento fuimos tóxicos. No, sí, yo no lo niego eso, pero también hay que aprender y hay que superar eso, la toxicidad. ¿Cuándo he sido yo tóxico? Déjame ver. ¿Sabes qué? Lo malo conmigo, malo o bueno, no sé cómo se puede tomar, es de que yo nunca... casi nunca me quejo. No sé si tú has visto, o sea, mi Facebook, tú tienes bien poquito de haber entrado, de ser amigos, tenemos semanas apenas. Sí. Yo nunca pongo quejas. Ni yo. Yo nunca pongo quejas. No sé, o sea, si ya viste mi Facebook, qué es lo que pongo yo. Yo pongo de todo. Yo no, porque no esté, porque esté triste, no voy a subir tristeza. Porque esté feliz, yo no voy a subir ni mi comida que me voy a comer, ni al lugar donde voy, si le regalé esto, si me regalaron el otro. Yo subo de todo. Sí, y como por ejemplo, el día... bueno, estos días pasados estuve enfermo. Nadie se enteró. Nadie se enteró que estaba enfermo. La gente no tiene necesidad de saber eso. ¿Sí? Otra de las cosas, a lo mejor la gente lo va a ver como injusto, va a decir, ay, qué mamón este güey. Cuando mi mamá murió, yo también puse en mi Facebook, ¿saben qué? Subí un video diciendo, mi mamá acaba de morir, no quiero pésames, no quiero, lo siento, no quiero nada. Nomás les estoy avisando, no quiero que pongan nada en mi muro, la gente que me conoce, de que, ay, lo siento mucho. No, porque no me gusta el hecho de estar dando lástimas. Para mí eso era algo bien íntimo, pero sí necesitaba yo compartirlo con la gente que en realidad me estima. Se estima. No tengo muchos amigos en Facebook, de cualquier manera. Yo no acepto gente que no conozco. Así soy yo. Porque, ¿para qué vas a querer enterarte de la vida de gente que ni conoces? ¿Sí me entiendes? Bueno, por último dice aquí, deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio de los demás. Si alguien busca un cubo para echar su basura, procura que no sea tu mente. Sí, no debemos de echar basura a nuestra mente, porque muchas veces nos agarramos, como tú dices, los problemas de los demás bien a pecho y queremos ayudar y nos angustiamos nosotros mismos por querer ayudar. Pero acuérdense que cuando no podemos ayudar o hacer algo por la otra persona, no podemos hacerlo. Pero si podemos escuchar de vez en cuando también a las personas, también sería bueno. Pero si son personas tóxicas, traten la manera de, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, hablar con esas personas, porque no nos pueden estar lastimando siempre. No porque amamos a esa persona vamos a dejar que nos manipulen. No porque amamos a esas personas vamos a dejar que nos hagan como quieren, que se limpien lo que quieran con nosotros. Que entonces, se limpien las narices. Que bueno, se limpien las narices con nosotros, ¿verdad? A ver, ya faltan 2 minutos. Échale, porque tú eres de despedida larga y luego te digo, ya córtale. Y no, la otra se mantiene, hable y hable, dale. ¿Qué pasó? Bueno, mis amigos, entonces quería quiero despedirme de ustedes, quiero agradecerles su sintonía, no se les olvide el día de mañana, ¿qué tema vamos a estar hablando, mi querido? El día de mañana vamos a estar hablando de las madres castrantes o castradoras, de esas mamás que no te dejan ni a sol ni a sombra e incluso ya están los hijos casados y sigue la mamá ahí metida. Tienen hijitis. Y es metidas en el matrimonio del hijo hasta que lo destruyen. De eso vamos a estar hablando mañana. Ok, mis queridos amigos, entonces no se les olvide, estamos aquí ya transmitiendo desde el Centro Cultural de México para Radio Santana en su programa No Más Golpes, y le damos las gracias. Y recuerden que el día de mañana vamos a estar con este tema. Los invitamos a que nos escuchen en www.radiosantana.org o en su programa No Más Golpes o en su canal de YouTube en No Más Golpes, Recursos No Más Golpes. Y gracias, no les digo adiós, sino que hasta pronto. Mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a vernos arrullos en cada diciembre. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos, la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos, y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado.